Bueno, Germán, felicidades. Primera nota como intendente de Huerta Grande de nuestro pueblo. Bueno, ahí hablabas un poquito de lo que te vas a encontrar mañana. Hoy el doctor Soria hablaba de austeridad, puertas abiertas, transparencia. ¿Crees que son tres consignas que hay que tener para poder abrir una municipalidad nuevamente? Yo creo que acá en Huerta Grande esas tres consignas son muy necesarias porque no las hemos tenido en los últimos años. Y como vos decís, viene un gobierno, viene unos meses duros, unos años duros en cuanto a los ajustes, en cuanto a todo lo que dijo el presidente. Así que bueno, vamos a tratar de ser austeros y ser lo más comprensivo posible con todos los vecinos. Bueno, con participación, ingreso de turismo, creo que son las principales entradas de estos tres meses. Exactamente, tenemos que empezar a armar todo para recibir la temporada porque vamos a duplicar la cantidad de gente que va a haber en el pueblo, con las cabañas, los hoteles, y tenemos que estar bien preparados para poder recibir a nuestros turistas. ¿Se le va a dar alguna bienvenida? ¿Va a haber algún festejo? ¿Va a haber música? Vamos a hacer ahora la apertura de temporada, ahora en los próximos días, vamos a pasar toda la grilla de actividades y vamos a hacer los fines de semana, vamos a tener actividades en nuestro centro cívico que muchísimo está necesitando, que hace 8 años no se hace nada en el centro. Germán, bueno, ¿cuál es tu primera acción mañana a las 7 de la mañana? ¿Qué es charlar con los muchachos y ahí en adelante qué se les dice? Bueno, mañana hablar con ellos, ponernos a disposición, explicarles cómo viene toda la situación, explicarles que en los próximos días van a terminar de cobrar el sueldo y yo necesito mucho de ellos, necesito mucho del trabajo de ellos para poder revertir la situación con la que está el pueblo hoy. ¿Te llamó la atención la falta de Montoto o ya sabías que no venía? Y bueno, nunca hemos tenido una buena relación y con todas las cosas que han pasado estos últimos días, con que no pagó los sueldos, prometió haber pagado los sueldos, no los pagó, hubo un par de cruces ahí. Y bueno, la verdad que no me sorprendió que haya venido porque no cumplió con su mandato, no cumplió con su promesa. Así que bueno, me parece que bueno, por eso no ha venido. Germán, gracias por el acto y a disfrutar de estos 4 años. Muchísimas gracias a vos, gracias por estar siempre y esperemos una muy buena gestión estos próximos 4 años. Gracias, Germán.